Y este tema va dedicado para toda la gente de Misiones, con todo el amor de los chicos de Chaparral. Y para vos, Lore. La luz, vienes y desandas por mi mente, me haces inocente, tanto como humano simple y tan común, el caer en alas de tus labios, el llegar cansado y reposar, quedarme en tus rincones, sintiendo que va creciendo el creciendo.